9:06 a.m. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 18, El final del sueño, del libro Un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 7, que nos dice: no tengo que hacer nada. ¿Te imaginas? Vas a tu trabajo y no tienes que hacer nada. Estás en tu casa, no tienes que hacer nada. Ahorita vamos a hablar de esto. Con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, les voy a leer lo primero que nos dice: no tengo que hacer nada, ¿ok? Pongan mucha atención, tienes todavía demasiada fe en el cuerpo como fuente de fortaleza. ¿Qué planes haces que de algún modo no sean para su comodidad, protección o disfrute? De acuerdo con tu interpretación, esto hace del cuerpo un fin y no un medio, lo cual siempre quiere decir que todavía te atrae el pecado. Nadie que aún acepte el pecado como su objetivo puede aceptar la expiación. Por lo tanto, todavía no has aceptado tu única responsabilidad. Aquellos que prefieren el dolor y la destrucción no le dan la bienvenida a la expiación. Para los que son nuevos escuchándonos, cuando hablamos de la expiación en el libro Un curso de milagros es cuando reconoces el amor en todos, o sea, la unicidad. Sabemos que todos formamos parte de uno, de todo. Y cuando nos está diciendo en la pregunta: ¿qué planes haces que de algún modo no sean para su comodidad, protección o disfrute? Se está refiriendo al cuerpo. Cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros cocinamos, cuando nosotros compramos ropa, compramos algo, estamos pensando, ¿no? Para sentirme mejor, para sentirme relajado, o para poder darle esto que necesito. O sea, todo estamos totalmente enfocados en el cuerpo. Tal vez uno no quiere darse cuenta de esto, pero es lo que realmente hacemos. Todas las cosas que hacemos es pensando en que nos vamos a sentir mejor si hacemos esto, si compramos esto, si generamos esto. Y no nos damos cuenta de que el cuerpo lo estamos utilizando como un fin para lograr algo en un futuro, y no como un medio. No lo utilizamos como el medio que es, un medio de comunicación, un medio para darnos cuenta: estamos en esta vida a través de este cuerpo, pero para que podamos disfrutar de la vida, para que podamos compartir nuestro amor, nuestra paz, nuestro bienestar. No lo vemos así. Jamás te has olvidado completamente del cuerpo. Y quizá alguna que otra vez lo hayas perdido de vista, pero nunca ha desaparecido del todo. Cuando nosotros estamos totalmente enfocados en el ego, empezamos a poner juicios. Conocemos a alguien y decimos: a esta persona no me cae bien. O podemos decir: esta persona qué bien me cae. O no, pues yo quiero mucho a mi pareja, a mi familia, pero a cierta gente las quiero lejitos de mí. Entonces, cuando hacemos todo esto, estamos haciendo juicios. No porque digas: me llevo muy bien con la mayoría de la gente, quiere decir que entonces tú estás enfocado totalmente en el amor, porque no es cierto. Mientras tengamos a alguien en nuestra mente que no merece estar con nosotros, que no merece nuestro amor, entonces estamos identificándonos con un ego. ¿Se imaginan que para los que somos creyentes de Dios, que nos dijera Dios: no, no te puedo amar porque no eres buen hijo o no eres buena hija, porque no haces todo esto que yo quiero que hagas? pues obviamente íbamos a ir con la cabeza para abajo, ¿no? Agachada y tristes. Pero no, Dios no es así. Y la vida no es así. La vida no nos castiga, Dios no nos castiga. Somos nosotros los que creamos toda esta interpretación. Somos nosotros los que dejamos de disfrutar el ahora. Somos nosotros los que le damos el significado a lo que estamos viviendo. Si no te gusta lo que estás viviendo, tú eres el responsable de que no te guste, de poner esa interpretación. Y si te gusta lo que estás viviendo, también eres el responsable, ¿no? Y no es como un regaño, no es como un castigo, es para darnos cuenta de que, pues, el botón, la solución que andas buscando no está allá afuera. Y si la tienes en ti, pues debes estar feliz, debemos estar felices de que podemos cambiar este momento. Nuestro camino se va a volver muy diferente cuando empecemos a darnos cuenta de que el cuerpo, como nosotros lo tenemos en estima, pues ya deja de serlo, ¿no? Cuando le dejamos de dar esa importancia, entonces nuestro camino se va a enfocar hacia una relación santa, a entablar relaciones santas con los demás, con tus hermanos. Un instante que tú y tu hermano pasen juntos restituye el universo a ambos. Entonces, si tú estás listo para ello, pues solo tienes que recordar que no tienes que hacer nada. Nada. O sea, no juzgues, no pienses, no interpretes, no tienes que hacer nada. Tal vez vas a decir que quieres que vaya como zombie. A veces sería mejor, ¿no? Ir como zombies y no traer nada de información en la cabeza que te esté preocupando, que te esté angustiando. Porque cuando traemos tantas preocupaciones, tantos pensamientos en nuestra mente, o sea, lo único que queremos es que se apague ese chip y no se puede. No logramos, ¿no? Pensamos que no logramos apagarlo. ¿Y qué pasa ahí? Que le dimos tanta cuerda al motor que no se ha detenido, que quedó ya en automático. ¿Cuántas veces andamos en automático con nuestros pensamientos, que son pensamientos que no nos están beneficiando y que siguen ahí encendidos? Es obvio que cuando traemos una preocupación o problemas en nuestra mente, y si los traemos durante todo un día, pues al final del día terminas cansado, agotado, hasta con dolor de cabeza probablemente, o dolor de estómago, ¿verdad? O en alguna forma se manifiesta en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estás enfocado en el cuerpo, estás enfocado en lo que crees ser. Y si eso lo alargamos por un par de días, por 3 días, por una semana, imagínense cómo pues llegamos a sentirnos. Hoy se nos recuerda el libro, que cuando la paz llega, tú te liberas de todo pesar. Cuando la luz llega por fin a la mente que se ha dedicado a la contemplación, tú descubres que para estar feliz, para estar en paz, para buscar la solución a todo, pues no necesitas hacer nada. Y es aquí la liberación final, que todos hallarán algún día a su manera y a su debido tiempo. Tal vez ahorita es difícil de comprender de que no tenemos que hacer nada, pero si tú solo te dices, tú sola te dices, no tengo que hacer nada, te quitas mucho peso. O sea, todo lo que pensabas que tenías que hacer, no lo tengo que hacer, porque no tengo que hacer nada. La vida se encarga de movernos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes, por ejemplo, un vuelo o un boleto para irte a un lugar, en camión o en avión, o en auto con alguien, y dices, voy a salir a tal hora? Te preparas, estás a tal hora y sales, se poncha el carro. O sales o llegas al aeropuerto y el vuelo está retrasado. O te vas en el camión y el camión también se tiene que desviar. O sea, y dices tú, híjole, aquí está mal porque yo tenía que estar a tal hora. No, no está nada mal. O sea, el que nosotros pongamos frustración, enojo, estrés, coraje a esa situación porque no es como nosotros la planeamos, no significa que no tiene que ser así. Hay mucha gente que se toma muy personal este tipo de situaciones y van enojados con todo mundo. ¿Por qué? Porque las cosas no les salieron como las habían planeado. Y hay gente que sabe actuar ante estas situaciones y dice, pues esto es lo que hay, eso es lo que me toca vivir, y hasta se ríen, ¿no? Igual como cuando vas todo de blanco y de repente te tropiezas y caes al lodo, ¿no? Tal vez una persona diría, ¡ay, no, qué coraje! La, la, la, la, y otro se reiría. ¿Cuál de esas dos personas eres tú? ¿Cómo actúas ante los momentos que nos toca vivir? No porque está nublado, o sea, voy a estar triste. No porque está muy soleado, entonces, merezco ser feliz, ahorita sonreír. Eso no va a determinar tu actitud o tu forma de ver la vida. Aquí en Utah, pues sabemos que hay muchos días grises, literales. Hay mucho otoño-invierno, ¿no? El invierno se alarga bastante. Hay mucha gente que sufre de depresión, sobre todo en esos días, pues se ve más, ¿no? Pero eso no debe de influir en nosotros. Obviamente, si ya tienes problemas, antecedentes de depresión, pues sí, consulta con un terapista, ¿verdad? Pero lo que voy es que lo que está afuera no va a determinar lo que está dentro. O sea que si está nublado, entonces ahora yo me tengo que poner pues triste, así decepcionada porque no puedo salir, la la la, le le le. O sea, lo de afuera no determina lo de adentro. Si tú estás bien adentro, estás bien donde sea que te encuentres, con un cielo nublado o con un cielo soleado, con un día lluvioso o nevado o soleado. Pero tú puedes pues seguir tu vida abriéndote al momento y decir, que esto es lo que hay, pues lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con todo el amor y con toda pues el agradecimiento, porque lo estoy viviendo, y si lo estoy viviendo es por alguna razón. No tengo que buscar la razón del por qué estoy haciendo estas cosas o por qué no estoy haciendo lo que debería de hacer. Eso ya viene otra vez del ego. Entonces, por eso el día de hoy nos dice este apartado, no tengo que hacer nada. Es una declaración de fidelidad y de una lealtad verdaderamente inquebrantable. Créelo, aunque solo sea por un instante, por este momento, no tengo que hacer nada. Y lograrás más que un siglo de contemplación o de lucha contra la tentación. Hacer cualquier cosa, hacer algo, como nos dice el libro, siempre involucra el cuerpo. Si me muevo, el cuerpo. Si pienso en alguien, el cuerpo de alguien. Si, si tengo hambre, estoy pensando en mi cuerpo, ¿no? Y si reconoces que no tienes que hacer nada, habrás dejado de otorgarle valor al cuerpo en tu mente. He aquí la puerta abierta que te ahorra siglos de esfuerzos, pues a través de ella puedes escaparte de inmediato, liberándote así del tiempo. Esta es la forma en que el pecado deja de ser atractivo en este mismo momento. Entonces, aquí es donde desaparece el pasado, desaparece el futuro. ¿Por qué? Porque se está negando el tiempo, o sea, esa línea de tiempo que nosotros conocemos como tiempo no es así. Entonces, el que no tiene que hacer nada, no tiene necesidad de tiempo. No hacer nada es descansar y crear un lugar dentro de ti donde la actividad del cuerpo cesa de exigir tu atención. A ese lugar llega el Espíritu Santo y ahí mora. Y el Espíritu Santo está ahí en ti. Y ahí permanece. y permanecerá ahí cuando tú te olvides también. Entonces, ahí es donde está el lugar de reposo. No necesitas sentarte, no necesitas irte a meditar a un curso o una terapia para lograr lo que ya tienes ahí disponible. Ahí permanece contigo. Entonces, hoy vamos a recordar que no tengo que hacer nada. ¿Tienes un problema? No tienes que hacer nada, no es un problema. Entonces, vamos a relajarnos, vamos a tomarnos un respiro y vamos a darnos cuenta tal vez de las cosas que no nos habíamos dado cuenta. ¿Como el qué? Como el que estamos respirando. ¿Como el qué? Como el que estamos existiendo. ¿Como el qué? Como el que podemos contemplar este momento, ya sea a través de la vista, del tacto, del olor, o como lo estés contemplando, ¿no? Pero si estamos aquí y estamos existiendo, pues existe plenamente, vive plenamente, y date cuenta que toda la fortaleza que buscas ya la tienes, que toda la paz que necesitas ya la tienes, y cualquier solución que andas buscando ya la tienes. Vamos a irnos a la lección del día, recordando que estamos en el cuarto repaso del libro de Un Curso de Milagros, del libro de ejercicios, en la primera parte. Y hoy vamos a hablar del ejercicio 147. Recuerden que la idea principal es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y los ejercicios a repasar es el 133 y 134. El 133 nos dice: no le daré ningún valor a lo que no lo tiene. Y la número 2: permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Entonces, no necesitan otra vez, ¿qué significan estas ideas? Preguntarse, no. Nada más recuerden: no le daré ningún valor a lo que no lo tiene. Todo lo que te preocupa viene de un futuro que no existe, que no ha llegado y que no va a llegar. Todo lo que te pone triste viene de un pasado. Por eso añoras ciertas cosas, o por eso recuerdas eso, ¿no? Entonces, ya pasó. Entonces, no le vamos a dar valor a lo que no lo tiene. Este momento tiene valor. Este momento, en este momento está todo. En este momento está tu sanación, tu paz, tu amor, tu abundancia y todo lo que necesitas en este momento. Entonces, vamos a decir: permítaseme poder percibir el perdón tal como es, no como yo lo condiciono o no como yo creo que debe ser el perdón. Y si tú lo dices, pero realmente esperando comprenderlo, tu espíritu, tu ser o Dios se va a comunicar a través de ti y te va a hacer ver las cosas que realmente necesitas ver, escuchar lo que necesitas escuchar y sentir lo que necesitas sentir. Así que no te preocupes cómo, dónde, cuándo vas a encontrar estas respuestas, porque ya las tienes. Solamente se nos pide que no hagamos nada, no tengo que hacer nada el día de hoy, y no le daré ningún valor a lo que no tiene. Y permítaseme poder percibir el perdón tal como es, porque mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y si tu mente solamente tiene pensamientos que compartes con Dios, entonces todos deben de ser desde el amor, desde la paz, y no desde el ego. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.